Nos encontramos con José Chávez después de un largo tiempo, pero en realidad siempre en la brega y el trabajo de tener que visibilizar los conflictos que se vienen originando permanentemente. Ante todo, una opinión sobre la organización de este evento que se desarrolla aquí en el Parque de la Exposición. Bueno, antes que todo, gracias por la invitación y la posibilidad de conversar. Bueno, siempre creo que CONADES es un momento de reunión muy intenso para compartir experiencias, diagnósticos sobre lo que está pasando en el país en términos de la agenda de desarrollo, la agenda de derechos, y precisamente en una coyuntura donde el tema vinculado a industrias extractivas está muy presente. Creo que eso se ha expresado en varias mesas, en varios testimonios que han venido de diferentes regiones. Y como se señalaba en la consulta, ¿no? El Perú está viviendo un momento bastante particular donde los conflictos vinculados a industrias extractivas, minería, hidrocarburos, se multiplican. Esta semana son un buen ejemplo de eso. Primero fue el caso de Islay, con todo lo que ocurrió en torno a este proyecto Tía María. Después ha sido Puno, Moquegua, Oyonga en Lima, acá muy cerca, Cajamarca, la Cordillera del Cóndor. Es decir, el país está viviendo un escenario y se confirma lo que la Defensoría en realidad nos dice todos los meses, ¿no? Que el Perú se ha convertido en un país donde la mitad de los conflictos sociales son conflictos socioambientales, y dentro de los conflictos socioambientales casi el 80% son conflictos vinculados a industrias extractivas, ¿no? Según el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros, ¿cuáles son los casos más relevantes y emblemáticos que podemos resaltar o conviene resaltar en este momento? A ver, en el último informe hemos subrayado el tema de lo que está ocurriendo en el sur andino, porque ha habido una suerte de desplazamiento y un movimiento muy intenso de actividad minera en el sur andino, ¿no? Puno, el tema del uranio, no es gratuito que Puno se haya levantado 48 horas por las demandas en torno a la minería. Está el caso de Apurímac, que se va a convertir en una región minera si los proyectos maduran como algunos esperan que madure. Algunas provincias de Cusco, Chumbivilcas, por ejemplo, es un buen ejemplo de eso. Espinar también. Arequipa, hoy en día Arequipa es la región con el mayor número de concesiones mineras, por eso no es gratuito que haya ocurrido lo que ocurrió en Islay. La Sierra de Moquegua también es un buen escenario de eso. Es decir, hay que mirar con mucha atención el sur andino. A mí me da la impresión que, no estoy diciendo que no hay actividad minera en el norte y varios proyectos, los conflictos también lo demuestran, pero ha habido un desplazamiento y una mayor aceleración de posibles proyectos en el sur andino, ¿no? Pero en general, en todo el país hay una situación. Pero conflictos emblemáticos, yo diría, Arequipa, Tía María es un buen ejemplo, Puno, por todo el tema del uranio, yo creo que Apurímac y algunas provincias altas del Cusco, y Cajamarca, sin duda, es un escenario siempre difícil, complejo, conflictivo, ¿no? Aterrizando un poco, en el tema Tía María, en el que el gobierno finalmente ha dejado sin efecto, o por lo menos a una moratoria en cuanto al trabajo de exploración y explotación, ¿cómo lectura la mesa, o en todo caso las organizaciones que están viendo el tema de los conflictos? A ver, en primer lugar, el gobierno lo que ha declarado es el proyecto como inadmisible, no ha desaprobado el estudio de impacto ambiental, lo ha declarado como inadmisible. Es una figura legal un poco compleja, no es algo definitivo, ¿no? En segundo lugar, yo creo que el caso de Tía María plantea varios temas centrales, ¿no? Un primer tema es esta suerte de crecimiento caótico, desordenado, carente de mecanismos de fiscalización de la actividad minera, ¿no? En la provincia de Islay, el 70% de la provincia estaba concesionada, el 90% del distrito de Cocachacre estaba concesionado. Entonces es un primer aspecto que muestra el caso de Islay. Un segundo aspecto que muestra el caso de Islay es que los estudios de impacto ambiental que se hacen en el país son realmente saludos a la bandera, no sirven, no son momentos de evaluación rigurosa, y se mueve en un escenario donde la empresa contrata, la empresa paga y la empresa controla todo el proceso. Yo creo que hay que cambiar ese escenario, necesitamos nuevas políticas públicas, nuevas herramientas de evaluación ambiental, más independientes, y que el Estado tome un rol de fiscalización adecuado, ¿no? Tercer tema que creo que coloca el conflicto de Islay es este tema de discutir dónde sí le conviene al país que haya minería y dónde no le conviene al país que haya minería. Uno dice minería en zonas agrícolas donde hay una producción agrícola, hay generación de empleo, en nuestros pocos valles agrícolas de costa como que no tiene sentido, y eso nos plantea el reto de planificar el uso del territorio, discutir dónde sí, dónde no. Y eso significa ordenamiento territorial, políticas de ordenamiento territorial, ¿no? Y finalmente, límites máximos permisibles más rigurosos. Nuestros límites máximos permisibles en algunos casos no existen, no tenemos límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes a suelos. Sí tenemos atmósfera, sí tenemos sobrecuerpos de agua, pero que están por debajo de los estándares internacionales, ¿no? Y por último, el tema del Estado. Lo que demuestra el caso de Islay es que tenemos un Estado inoperativo, un Estado que no controla, un Ministerio de Energía y Minas que quiere aprobar todos los proyectos habidos y por haber, y un Ministerio del Ambiente que debería ser la autoridad autónoma, independiente, que fiscalice y protege el ambiente, que no hace absolutamente nada, que está pintado en la pared. Entonces, todos estos temas que están muy presentes en el caso del conflicto de Islay son temas de políticas públicas que deberían expresar en cambios sustantivos en las actuales normas, ¿no? Ojalá que en el nuevo Congreso, ojalá que en el nuevo gobierno se puedan abordar más seriamente estos temas. Yo creo que esa es un poco la expectativa que tienen las poblaciones que viven todos los días estos conflictos. Claro, como instituciones que han estado acompañando, viendo el tema de conflictos sociales en estos últimos años en el Perú, ¿qué es lo que se ha recogido como para poder resaltar en esos dos candidatos que han quedado para la segunda vuelta? Y si es que ellos están reflejando en su discurso, por lo menos, si no es en el plan de gobierno, estas necesidades y vacíos que existe por parte del Estado. Me da la impresión que ni en el discurso ni en el plan están muy presentes. Yo creo que hay un reto para nosotros que estamos trabajando estos temas de buscar hacer incidencia. Todavía tenemos algo más de un mes por delante. Esperemos que por lo menos alguno de ellos es más permeable a estos temas. Me da la impresión que el tema minero ha estado muy concentrado en la problemática del impuesto a las sobreganancias. Que dicho sea paso, yo estoy de acuerdo, yo creo que a las empresas hay que cobrarles más de lo que se les está cobrando porque están ganando realmente todo el dinero del mundo. Está en una situación extraordinaria, una bonanza extraordinaria. El gran problema es que la agenda vinculada a industrias extractivas no se agota con el tema del impuesto a las sobreganancias. Es una agenda ambiental, es una agenda social, es una agenda de derechos, y creo que ahí, en esa mezcla de todos esos ingredientes, tenemos la posibilidad de generar nuevas políticas públicas que puedan buscar construir equilibrio. Nadie está diciendo que no haya minería, pero lo que se busca es pasar de una suerte de minería depredadora a una minería mucho más sensata que tenga mecanismos de control, de regulación, de fiscalización. José Chávez, siempre un gusto conversar con usted, hasta cualquier momento. No, muchas gracias a ustedes, siempre a su disposición.